Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Esparciendo las frecuencias comunitarias. El informativo tejido con voces desde los territorios rurales, indígenas y movimientos sociales de nuestro país. Polen al aire, esparciendo las frecuencias comunitarias. Juan Esteban, sé que no había. Lo que acabamos de escuchar son las miles de voces que se unieron en Minnesota el reciente fin de semana para exigir cese a los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, quienes han quitado la vida a dos ciudadanos estadounidenses en lo que va del año 2026 y han acosado a cientos de personas en las calles de Estados Unidos. Soy Arturo Espinosa y junto con mi compañera Alejandra Carrillo de Boca de Polen, abrimos este espacio de Polen al Aire para hablar sobre la indignante situación que miles de personas que con documentos de estatus migratorios o no, están viviendo en Estados Unidos. En entrevista con Patricia Mercado Sánchez, directora general de Conexión Migrante, abordaremos la labor de este medio digital independiente y a la vez organización, así como su papel en el actual contexto. También contaremos con información nacional en las breves informativas y las voces desde los territorios en Corresponsales en Red. De fondo escuchamos un collage de voces de las manifestaciones este fin de semana en Minneapolis, Minnesota. Nuestro compañero Thomas Zapp logró entrevistar a Patricia Mercado Sánchez, periodista con más de 25 años de experiencia y fundadora de Conexión Migrante. Antes de abordar la situación actual de Estados Unidos, nos cuenta un poco sobre este medio digital y organización independiente. Fíjate que Conexión Migrante es un medio de comunicación y una organización de la sociedad civil. Y nuestra misión fundamental es ofrecer información de calidad, verificada y útil para la comunidad migrante. ¿Qué comunidad migrante? Te podría decir todas, pero sería muy ambicioso de mi parte. La comunidad migrante mexicana y latina en Estados Unidos, la comunidad migrante extranjera en México y la comunidad de retornados y deportados mexicanos. Queremos luchar contra la desinformación. Sabemos que en los últimos años y a partir del crecimiento rapidísimo que han tenido las redes sociales y las plataformas, la cantidad de desinformación que reciben las personas en movilidad se ha ido incrementando. ¿Y esto qué produce? Pues que se aumente el riesgo de las personas que caigan en fraudes, en procesos que probablemente no les lleven a ningún lado. Entonces, otro de los objetivos también es luchar contra la desinformación, y la única forma que podemos nosotros ofrecer para luchar contra la desinformación es primero visibilizarla y decirle a la comunidad, está pasando esto, pero también ofrecerle alternativas de información de calidad que los pueda ayudar a tomar mejores decisiones. En Nicolette, Minneapolis, lo mataron sin piedad. Alex Pretty fue su nombre, enfermero de corazón. No cayó en tierra lejana, ni frontera sin ley. Cayó en su propio barrio, donde debía haber. Y escuchando el corrido de Alex Pretty, signado bajo el sello de DJ Guerra Studios, que se subió a redes hace 2 días. Este mes de enero del 2026 se reportaron intensos operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, en Minneapolis, con el arresto de cerca de 150 personas en investigaciones de fraude, lo que generó fricciones entre autoridades federales y locales. Alex Pretty y René Wood, dos estadounidenses asesinados en este mes de enero por agentes federales de Minneapolis y criminalizados por la versión oficial, dan cuenta de la compleja situación en Estados Unidos y de la importancia de que la ciudadanía esté registrando todo lo que pasa en las calles. Patricia nos habla de una comunidad grande de migrantes en Minneapolis y cómo las organizaciones están capacitando a las personas para que sepan cómo documentar y cómo cuidarse ante el contexto de violencia en que se encuentran. Sí, apenas el jueves pasado tuvimos una persona que representa una organización que trabaja en Minneapolis, en Minnesota. Nos contaba un poco el contexto de por qué esa violencia en estas comunidades. Y lo primero es, Minnesota es un estado progresista, es un estado demócrata, donde hay una gran comunidad mexicana, latina, y evidentemente pues las baterías del gobierno de Donald Trump están contra los estados demócratas, donde hay una gran cantidad de personas migrantes con documentos, sin documentos, una comunidad grande, diversa, ¿no? El tema es que hay una violencia brutal y todo lo detonó la muerte de René Wood en las redadas. Y eso provocó que la comunidad, que no es migrante, dijera, esto también nos está afectando a nosotros. Y hay un involucramiento gigantesco de la comunidad blanca de Minnesota para participar en las protestas, uno, dos, documentar. El gobernador hablaba apenas el viernes pasado en una conferencia de prensa donde decía, es importante que aprendamos a documentar lo que está pasando, porque esto nos va a servir a futuro para poder demandar, para poder abrir procesos, para poder decir quiénes son los responsables de lo que está pasando aquí. Entonces, las organizaciones en Minnesota se están dedicando, sí, al tema de la protesta, pero a cuidar mucho cómo es el tipo de protesta, a bajar un poco los ánimos de la gente, pero sobre todo a capacitar a las personas para que sepan qué cosas tienen que documentar, cómo documentarlas y cómo cuidarse ante una violencia brutal que hay contra los ciudadanos en general. Y frente a este panorama tan cambiante, ¿cómo se está realizando la labor de Conexión Migrante? Fíjate que ha sido mucho trabajo de contención en salud emocional, porque la gente está muy estresada. Estamos creando contenido para ello, cosas que la gente puede hacer para poder sentirse un poco mejor. Estamos muy de la mano de las organizaciones que están en Estados Unidos, no solamente las organizaciones formales que están apoyando a migrantes, los clubes de migrantes mexicanos en Estados Unidos están también organizándose para ayudar a la comunidad. Y mucho de ese trabajo es canalizar a las personas a necesidades que están teniendo en este momento. Como te decía, quizá dónde encontrar comida, dónde encontrar apoyo para los niños. Muchos niños no escuela. ¿Cómo apoyar a los niños? Hay organizaciones que están dedicadas a eso. Y luego estamos haciendo un trabajo muy interesante porque estamos hablando con organizaciones. Ya hablamos con organizaciones en Los Ángeles, con organizaciones en Chicago, con organizaciones en Minnesota, y vamos a hablar muy pronto con organizaciones de la parte este de Estados Unidos, Nueva York y Nueva Jersey, que están capacitando a ciudadanos para hacer la defensa en primera línea frente a las redadas, uno, y dos, para documentar lo que está sucediendo. Es una situación que nunca pensamos, una situación extraordinaria en Estados Unidos. Sabíamos que Trump tenía toda la intención de hacer redadas, sabíamos de los objetivos clarísimos que él tenía desde antes de que ganara la elección, pero no sabíamos que no se iba a respetar la ley, no sabíamos que no se iba a respetar el debido proceso, no sabíamos que no se iba a respetar a los ciudadanos. Está habiendo un perfilamiento racial y perfilamiento, no sé cómo llamarle, verbal, porque de acuerdo a tu acento también puede ser detenido, que deja a un montón de gente que son ciudadanos en Estados Unidos, pero que son o latinos o que son miembros de la comunidad LGBT o un montón de sectores que debieran tener derechos por tener la ciudadanía y no los tienen. Y luego a los migrantes que de entrada debieran tener derechos básicos y que tampoco los están teniendo. Entonces, sí creo que estamos viviendo una situación muy compleja en Estados Unidos, donde la gente está muy asustada y donde también estamos empezando a ver un retorno a México de personas que llevan muchos años viviendo en Estados Unidos, pero que están cansados de vivir esto. Estás escuchando Polen al Aire, una revista informativa de la red de comunicadoras y comunicadores Boca de Polen. This ain't on the media, this ain't on the news. No one believing us, but this is the truth. This is the truth, and then this is reality. This is the truth, and then this is a tragedy. Taking the children away from their family. Why is this happening? It's a catastrophe. Stop with the vanity. Where is humanity? Y ahora estamos escuchando a los chicos del barrio, The Neighborhood Kids, banda de San Diego, California, formada en 2020, que fusiona el hip hop, punk y new metal, cargadas con política social. Esto es This is the Truth. Esto es la verdad. Recordamos a la audiencia de Polen al Aire que estamos compartiendo con ustedes la entrevista realizada a Patricia Mercado, fundadora de Conexión Migrante, que además de ser un medio de comunicación, cuentan con un centro de atención al migrante que recibe preguntas de la comunidad los 365 días del año. En ese call center se reciben entre 800 y 1000 mensajes mensualmente y todos son respondidos con información, acompañamiento y escucha. Continuamos con esta entrevista, donde se habla sobre el cambio de la opinión pública en la migración. Yo creo que hasta el año pasado mucha gente apoyaba las medidas migratorias de Donald Trump y decía está bien que vaya contra los delincuentes, que vaya contra la gente que va contra la ley en Estados Unidos, pero la realidad ha sido súper dura porque no solamente van contra los migrantes sin documentos, van contra todos. Y ahí es donde la gente está cambiando su perspectiva. Cada vez menos personas apoyan el discurso violento de la migración. Yo creo que en Estados Unidos sí está habiendo una transformación de la opinión pública porque mucha gente se está viendo perjudicada. No solamente los migrantes que están deportando, las familias que se están separando. El tema de empleo, eso es importantísimo para Estados Unidos. Entonces, yo sí creo que puede haber una, por lo menos en la opinión pública, que se suavice el tema sobre migración. Pero yo, con los políticos, sinceramente no tengo ninguna esperanza. La migración siempre ha sido una moneda de cambio para los políticos. Siempre han llegado a prometer cosas que van a suceder y no suceden. En Estados Unidos, Joe Biden prometió que iba a haber una reforma migratoria, que iba a haber una regularización, y por eso la gente y la comunidad hispana votó por él. ¿Y qué sucedió? Absolutamente nada. Entonces, la comunidad migrante tiene más de 30 años en Estados Unidos sin una reforma migratoria que permita hacer los procesos más ágiles y que permita a la gente integrarlos a la economía de una forma más rápida y mejor. Entonces, el discurso demócrata puede ser en este momento que ellos harán todo por los migrantes, pero nada nos puede garantizar que eso va a suceder. Creo que la mejor forma en materia político-electoral en Estados Unidos de hacer un trabajo con la comunidad es decirles, tú tienes derecho a votar si eres ciudadano. Esta es la información que tú puedes tener para poder tomar mejores decisiones para votar. Y ve a votar, porque lo que sí ha sucedido es la cantidad de latinos que votan ha ido disminuyendo. ¿Por qué? Porque no hay respuestas a esas promesas que los políticos llevan más de 30 años haciéndole a los migrantes, tanto demócratas como republicanos. Yo esperaría que estén lo suficientemente asustados los demócratas para poder hacer cosas que cambien y hagan procesos más justos para una comunidad que además produce muchísima economía en Estados Unidos. Y para cerrar con esta entrevista, Patricia nos comenta sobre la incertidumbre en la que está Estados Unidos, sobre todo por las elecciones inmediatas que se tendrán a mediados de este año. Pero también nos invita a estar atentas y atentos de lo que vaya sucediendo. Yo creo que todavía es muy temprano, pero que evidentemente habrá cosas que van a suceder porque hay elecciones intermedias este año. Estar súper atentas y atentos de qué es lo que va a pasar ahí, porque eso puede marcar mucho de lo que vaya a hacer Donald Trump hacia adelante. Lo primero es importantísimo que están peleando los demócratas es quitarle la mayoría a Donald Trump. Y se han visto en las últimas elecciones que hemos registrado en Estados Unidos, los demócratas están ganando. Están ganando lugares históricos donde nunca habían ganado. ¿Esto qué es? Es un reflejo de que la gente dice, bueno, está bien, pero ¿y dónde quedó la ley? ¿Y dónde quedó la Constitución? Entonces, este año va a ser interesante, por una parte, porque Trump tiene el presupuesto completo para hacer lo que él quiere en materia migratoria, pero también tiene un reto electoral que tiene que cuidar. Porque si pierde la mayoría, pues entonces ya sus deseos no van a ser órdenes, va a tener que negociar. Y eso es lo que debemos buscar, que se busque negociar y que haya un equilibrio en las fuerzas, ¿no? Agradecemos a nuestro compañero Thomas Saf y a Patricia Mercado Sánchez, periodista y fundadora de Conexión Migrante. Les invitamos a visitar este medio y su portal web en www.conexionmigrante.com. Llegó del cielo y no en avión, venía en su nave desde Krypton, y por lo visto no es un americano, sino otro igual como yo indocumentado. Así es que diga, él no debe trabajar, porque aunque duela, Superman es ilegal. Pasando a información más nacional, compartimos las breves informativas de la semana. En Chiapas, la paz es una simulación, señala relatora de la ONU. No hay seguridad para personas defensoras en Chiapas, aseguró la relatora especial de la ONU sobre personas defensoras de derechos humanos, Mary Lawlor, durante el conversatorio, la situación de las personas defensoras de derechos humanos en Chiapas, los retos de su protección. En el evento organizado por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, la relatora señaló que el gobierno mexicano está simulando la paz, pero la militarización, el crimen organizado, los megaproyectos y la criminalización de las personas defensoras les pone en riesgo. Lolo alertó por las detenciones arbitrarias de pobladores indígenas y defensores comunitarios, y enfatizó en la necesidad de justicia para víctimas de asesinatos, tortura, desaparición y desplazamiento forzado. La funcionaria aseguró que a pesar de la crisis de violencia en la entidad, Hay un tejido social que no se ha roto y que hay un gran futuro por delante basado en la dignidad y el respeto de los derechos humanos. Con información de desinformémonos.org. La FGR abandonó trabajos periciales en Rancho Izaguirre, denuncia el colectivo Guerreros Buscadores. A 10 meses de su revelación pública, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco denunció que la Fiscalía General de la República ha abandonado las investigaciones periciales en el Rancho Izaguirre, sitio de exterminio donde se localizaron más de 400 prendas y 200 pares de zapatos que podrían pertenecer a personas desaparecidas. Guerreros Buscadores de Jalisco, que fue uno de los colectivos que localizó y evidenció este sitio, denunció que los cateos pendientes, las líneas de investigación y la judicialización de funcionarios responsables no se ha realizado. Para el colectivo de familias buscadoras, estas omisiones han permitido que los hoy detenidos presenten apelaciones ante las autoridades judiciales, lo cual podría llevar a su libertad y por ende incrementar el riesgo que el colectivo enfrenta desde que hizo público este sitio de exterminio. Encuentra más en zonadocs.mx. Comunidades de la Sierra Norte de Puebla exigen frenar permisos a minería de feldespatos. Comunidades, cooperativas y organizaciones sociales de la Sierra Norte de Puebla urgieron a la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, rechazar la autorización que solicita la minera Feldmex para expandir la extracción de feldespatos en 10 hectáreas de Sautla, en el estado de Puebla, durante 10 años. Los feldespatos son un grupo de minerales formados por silicatos de aluminio combinados que se usan principalmente en las industrias del vidrio y cerámica. El Consejo Tiatlali, la Unión de Cooperativas Tosepan y el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural, entre otras, denunciaron que la actividad minera a cielo abierto para extraer feldespatos ha generado una agresiva tala de bosque, provocando así escasez de agua. Las organizaciones aseveraron que la extracción de feldespatos también está impactando en la salud de las comunidades, generando enfermedades respiratorias y de la vista, provocados por el polvo de sílice durante la extracción y traslado del material minero. Más información en lacooperacha.org.mx. Y para cerrar esta emisión, escuchemos la información más relevante desde los territorios, gracias a la participación de los corresponsales en red, a cargo de nuestro compañero Iván Fernández. Corresponsales en red. Información desde las comunidades y colectivos. Esta semana en Polen al Aire hablaremos de la peregrinación que se realiza año con año a pie desde comunidades de Ixtacamastitlán en Puebla a la Basílica de Guadalupe. También hablaremos de la exigencia de comunidades indígenas en el municipio de Ilamatlán, Veracruz. Exigen clases presenciales y hablaremos de las escuelas populares en México y su relación directa con las comunidades de origen indígena que migraron a los cinturones urbanos. Esto es Corresponsal en red a través de Polen al Aire. Corresponsales en red. Información desde las comunidades y colectivos. Empezamos con la información desde las comunidades en Ixtacamastitlán, en donde iniciaron la peregrinación a la Basílica de Guadalupe, es lo que nos informan desde Radio Comunitaria Sinaca. La peregrinación es un tiempo en el que se vive apartado de la vida diaria, en donde el caminar en compañía de otros peregrinos permite emprender un largo y satisfactorio viaje con el propósito de llegar a la Basílica de Guadalupe. Varias comunidades del municipio de Ixtacamaxitlán se organizan cada año para salir a caminar desde el día 8 de febrero. A continuación, un joven peregrino nos comparte su experiencia en este caminar. Mi nombre es José Emiliano Leal Arios, soy originario de la comunidad de Tenzoncuahuictic, Ixtacamaxitlán, Puebla. Papá lleva caminando 30 años y Dios quiere con este año 31. Él tiene 52 años y comenta que él desde cuando tenía uso de razón ya era una peregrinación de años. Lleva aproximadamente de 60 a 50 años, en las cuales ya iban personas de aquí de la comunidad que incluso ya fallecieron, por lo cual pues ya es un antecedente amplio, pues ya está marcada y fundamentada en la memoria colectiva de Tenson. Para solventar los gastos, primero que nada se tiene una organización, hay personas voluntarias que pues organizan esta peregrinación año con año. Bueno, pues estas personas se encargan de buscar los permisos, los lugares en donde se van a realizar los descansos, pero sobre todo buscan apoyos externos con personas que voluntariamente apoyan hacia la peregrinación, ya sea con alguna comida en algún lugar, con dinero en efectivo, víveres o lo que busque. Eso para poder reducir al máximo la cooperación. Agradecemos a José Emiliano por compartir un poco de la historia de la peregrinación y de su sentir al ser peregrino por varios años. Reportó Mariana López desde Ixtacamaxtitlán. Y en la comunidad de Chahuatlán, en el estado de Veracruz, exigen clases presenciales. Recordemos que las escuelas se vieron afectadas por las pasadas lluvias de octubre y que los maestros y maestras están temerosos, temerosas de volver a estas zonas de alto riesgo. Desde Radio Guayacocotla, La Voz Campesina, el reporte es de Tonatiuh Maya. En esta ocasión vamos a platicar con una madre de familia de la comunidad de Chahuatlán y Lamatlán, Veracruz. A ella le preocupa el hecho de que los niños, las niñas, pues no están estudiando, ¿no? En este caso sus hijos, su hijo y su hija. Es triste lo que pasó con el huracán Priscila. Nos hizo daño tanto en las escuelas, tanto como materiales de la escuela, pero yo creo que con una libreta, un lápiz y un lapicero, pues lo más básico, el leer y el escribir, que les vayan aprendiendo más, porque sí nos estamos batallando nosotros como mamás. Ahorita apenas los alumnos de la primaria son los que están teniendo clases presenciales, y la verdad es muy preocupante porque dicen que les dan clases en línea, pero la verdad es que no, mandan trabajos, pero son trabajos que todavía no han visto, que todavía no entienden los niños, y para nosotros como mamás ha sido muy difícil. La verdad, hasta mismo nosotros no comprendemos los trabajos y no sabemos cómo explicarle a nuestros hijos. Y en entrevista con César Hernández Neri, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, nuestro compañero Kino Balú aborda la historia de las escuelas populares en el Estado de México. Es una colaboración del Giro de la Rueda. En el Cerro de Chimalhuacán hay una escuela que junta el agua de lluvia en tambos enormes. No es por decoración, no es un adorno, es porque el agua no llega hasta allá arriba. Y esa escuela no la construyó el gobierno, la levantaron las familias con sus propias manos. Así comenzaron las escuelas populares del Estado de México hace más de 40 años. Nacieron donde el gobierno no llegaba, en los cerros, en las colonias que apenas tenían luz, en los lugares donde vivía la gente más pobre. La educación popular, entendiendo que por lo menos en alguna parte del proceso educativo hay decisiones populares, es decir, asambleas o intervienen las comunidades o intervienen los padres de familia o se tiene una visión de transformación, particularmente del sistema en que estamos viviendo, ¿no? Y entonces nosotros, nuestra máxima es todo aquel que quiera estudiar tiene un espacio para estudiar aquí, sin ningún tipo de discriminación, particularmente la situación de la pobreza. Regularmente en las comunidades marginales del Estado de México han llegado migrando de otros estados mucha población. Evidentemente hay un gran número de población que viene de comunidades indígenas o que sus padres o sus abuelos son de comunidades indígenas, que son los que están en los cinturones urbanos de la Ciudad de México y son los que atendemos. La educación puede nacer desde abajo, desde las comunidades que saben lo que se necesita y que tienen la fuerza para conseguirlo. Las escuelas populares del Estado de México llevan más de 40 años demostrándolo. Desde el Giro de la Rueda, les informó Kino Balú. Hasta aquí la información de Corresponsales en Red. Soy Iván Fernández. Gracias por su escucha. Hasta pronto. Y es así como llegamos al cierre de esta emisión. Recuerde que todos nuestros programas están disponibles en nuestro portal web